La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando el programa número 711 de Oral y Público en el aire de Radio La Retaguardia y de todas las radios comunitarias, alternativas y populares que nos reciben para que podamos hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy, por supuesto, vamos a ir recorriendo algunos juicios. Nos vamos a detener en el juicio de la subzona 15, tramo tercero, en Mar del Plata, juicio que se hace todos los viernes, que está en etapa de testimoniales. La semana pasada declaró Eduardo Suárez, el Negro Suárez, sí, el de la gremial de abogados, que pasa permanentemente por esta radio como entrevistado a partir de la tarea destacada que tiene la gremial acompañando con las luchas. Esta semana estuvieron en el juicio en el que condenaron a toda la comunidad Huincul Mapu de allí de la zona conocida como Mascardi, por una supuesta usurpación de las tierras en las que mataron a Rafael Nahuel. Bueno, lo vamos a escuchar a Suárez hoy, en parte de su testimonio, que duró media hora, y en la que se refirió al asesinato de su padre en una circunstancia muy particular. Lo vamos a escuchar más tarde. También nos vamos a dar tiempo para recordar a Nora Cortiñas. Se está cumpliendo el primer aniversario de su partida. Se van a multiplicar los homenajes durante este fin de semana. Habrá varios. Nosotros estaremos en un par de ellos, en el Centro Cultural Pepa Noia, este viernes, participando de una movida, las canciones de Norita, donde habrá artistas que van a cantar las canciones que a ella le gustaban. Vamos a estar el domingo allí en el galpón, en el espacio de Pañuelos en Rebeldía, participando de una jornada cultural y también de debate, como a Nora le gustaba. Esa última instancia, la del domingo, la vamos a transmitir en vivo, además a través de nuestro canal de YouTube. Y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de lo que se conoció en la jornada de anoche. Para quienes nos están escuchando en vivo, este jueves 29 de mayo, anoche apareció la comunicación oficial del Ministerio de Justicia dando cuenta de que la ESMA iba a tener un espacio para los fiscales, para que el Ministerio Público Fiscal, dice el gobierno, pueda combatir a la delincuencia en lugar de las cuestiones ideologizantes que sucedían en ese lugar, o que siguen sucediendo, según la visión del gobierno, en el predio de la ESMA. Nosotros, en la comunicación a través de redes que dimos anoche de la noticia, dimos cuenta de una ley, que es la ley que dio lugar a los sitios de memoria, que fue sancionada en el 2011, y dijimos que, bueno, todo parece pasar de largo en este momento en la Argentina, ¿no? Es muy difícil, muy complicado, pero la ley 26.691, que dice, declárense sitios de memoria del terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal, que fue sancionada el 29 de junio del 2011, está vigente. No hay otra ley que la haya modificado. Por lo tanto, ese lugar es un sitio de memoria. Además de eso, hay una otra ley que fue la que creó el espacio Memoria y Derechos Humanos, que coordina todo lo que sucede en el espacio de la ESMA con los diferentes edificios que están a cargo de los organismos de derechos humanos. La verdad es que es una provocación, ¿no?, que el gobierno salga a decir que van a utilizar 5.000 metros cuadrados de un edificio en la ex ESMA, así también le llaman ellos. Parecería ser, todo indica que es un galpón en desuso, allí cerca del Museo Malvinas, en el fondo del predio de la ESMA, un salón que tiene el nombre de Raúl Alfonsín. Pero más allá de donde sea, parece una provocación clara, lisa y llana, porque además el discurso es el discurso típico de mano dura, enfrentado al discurso de los derechos humanos, que son un curro, ¿no? Reafirmamos nuestro compromiso de brindarle a los jueces y fiscales todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes. Estamos, yo diría, asistiendo a un momento único en la historia reciente de la Argentina, y por lo tanto todavía estamos tambaleantes sin saber demasiado qué hacer. Yo lo único que quiero decir es que cuando uno no tiene muy claro por dónde es, hay que salir a la calle. Tiene que ser en la calle. Cuando uno piensa en las madres de Plaza de Mayo y piensa en la desesperación, en no saber a dónde ir, en empezar a ir a un montón de lugares donde no les dieran, donde no les daban respuestas, y el lugar fue la calle, el lugar en el que se fueron construyendo fue la calle. Y fue la calle sin que el resto de la sociedad las escuchara, porque esa es la otra cuestión. Cuando vos decís, ¿qué esperamos para salir a la calle y hacer una gran manifestación que impida que el gobierno, o que por lo menos le plante bandera, le plante oposición al gobierno, que avanza de todas maneras en las cuestiones puntuales de derechos humanos, me estoy refiriendo? Por supuesto que hay un montón de otras cosas por las cuales deberíamos manifestarnos, pero puntualmente en lo que tiene que ver con los sitios de memoria, con el vaciamiento de las políticas de memoria, no hay reacción. No hay reacción, hay aceptación. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Se acaban de meter en la ESMA, muchachos, muchachas. Se acaba de meter el gobierno en la ESMA, que es justamente un símbolo que se utilizó durante muchos años a modo de símbolo de que se podía construir vida en un lugar donde hubo tanta muerte, entre otras cosas que sucedieron en la ESMA. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando uno pregunta por qué los organismos de derechos humanos, por ejemplo, no convocan a la calle a una manifestación, aparecen las respuestas, yo creo que con razón, en el análisis, que te dicen, no hay nadie, vamos a ser pocos. Ponele por un momento que fuéramos pocos. Mirá si las madres hubieran dicho lo mismo. Mirá si las madres de Plaza de Mayo hubieran dicho, che, no salgamos más los jueves. Somos siempre las mismas. Nos acompañan 20, 25, 50 personas. Volvámonos a casa. Se quedaron allí plantando una ética que después terminó imponiéndose por su propio peso y terminó generando la idea de que muchos de aquellos, de aquellas personas que permanecieron indiferentes durante años, después se acercaban a saludarlas y a vitorearlas. Bueno, quizás estemos ante un momento similar. Hoy las mayorías van por otro lado. No hay dudas de eso, sea por apoyo al gobierno o sea por indiferencia con la clase política en general y por desencanto con los gobiernos anteriores que hubo desde el peronismo. Por lo que sea, hoy las mayorías van por otro lado. No están muy dispuestas a escuchar discursos como la defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, y los derechos humanos de hoy y la no represión. Van a tardar en volver a escucharnos. Hay que seguir hablando. No hay que permanecer en silencio. Hay que levantar la voz. Hay que salir a las calles. ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sé. No lo sé. Pero no quería dejar de decirlo. No podemos permanecer viendo cómo esto sucede así, sin más, sin presentar ningún tipo de oposición. Buscando algunas cosas en nuestro archivo con Nora Cortiñas, encontré esto que quiero que escuchemos. Es parte de un acto homenaje que se le hizo en la Biblioteca Nacional en el año, cuando cumplió 85 años, fue en el año 2015. Mirá lo que nos decía Nora. Había terminado ya el acto, nos acercamos a hablar con ella para cerrar la transmisión y bueno, nos decía esto que me parece que es para tener muy en cuenta. A ver qué les parece a ustedes. Y no nos asustemos de nada. Todo lo que hay en el camino, todo, si enfrentamos una dictadura cívico-militar religiosa 9 años, nada va a ser peor. Nada. ¿Qué va a ser la fuerza que te mantiene? Si enfrentamos a una dictadura cívico-militar eclesiástica durante 9 años, nada va a ser peor. Nada. Y esto lo decía a punto de asumir el macrismo. Esto fue un miércoles y el domingo estaban las elecciones entre Scioli y Macri, que finalmente ganó Mauricio Macri, aunque Navarro haya dicho que había ganado Scioli. Está bien, lo dijo por Macri, quizás habría que ver qué diría hoy Nora Cortiñas sobre Milei. Lo que sabemos fue que cuando la acompañamos a ese día a la votación y ella entró acompañada por Ismael Jalil, nosotros permanecimos afuera, pero estábamos con auriculares y la estábamos escuchando porque la teníamos microfoneada y escuchamos su angustia y su bronca. A punto tal que estrujó una boleta antes de votar. Es decir, sabemos perfectamente que esto que acabamos de escuchar lo dijo en otro contexto, en el contexto del macrismo. Pero para mí sigue valiendo, porque la dictadura es la misma dictadura. Y ella dijo, si soportamos 9 años... de esa dictadura cívico-militar eclesiástica, nada va a ser peor. Y está bueno que también tengamos en cuenta eso, que nada puede ser peor que aquello y que hay que volver a mirar lo que ellas hicieron para, de alguna manera, recorrer ese camino de nuevo, aunque haya pocos oídos para escucharnos. Bueno, vamos a meternos entonces en lo que tiene que ver con el recorrido por los juicios. Hoy vamos a meternos en el juicio por la subzona 15, tramo tercero, que se realiza en la ciudad de Mar del Plata. Y como te decíamos, lo vamos a hacer a través del testimonio de el negro Eduardo Suárez. que dio testimonio durante media hora y comenzó hablando acerca de su militancia y se refirió luego al secuestro y asesinato de su papá. El Negro Suárez, en otro contexto totalmente diferente, en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Para el año 75 yo militaba en la organización Montoneros. Era un joven oficial integrado a la organización Montoneros desde hacía 2 años más o menos. En mayo del 75 fui detenido. Estuve un tiempo en lo que se llama desaparecido, calidad de desaparecido, hasta que finalmente me internan, me alojan en la comisaría segunda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a disposición de la Justicia Federal de Mar del Plata. Ese expediente obra, supongo, acá en el Tribunal, en el Juego Federal de acá, el expediente de mi causa. En el 25 de mayo del 75, un comando de la organización Montoneros intenta liberarme. Se produce un enfrentamiento, no se logra la liberación. Hubo algunos muertos, tanto policiales como de compañeros míos. Y a partir de ahí me sacan de la comisaría, me llevan a la comisaría, a la delegación de la Policía Federal. Y desde ahí, posteriormente, me internan en el penal de Sierra Chica. Dos días después, un grupo de civiles armados irrumpen en mi casa paterna, estaba mi mamá y mi papá, y lo secuestran. Inmediatamente lo fusilan. Yo nací y me crié en el puerto de Mar del Plata, hinchando civil. Y lo llevan y lo fusilan en donde ahora es el terreno del Estadio Mundialista. Sobre el hecho, los datos que tengo son los que tengo. Dos elementos importantes, después puedo aportarle más, pero dos elementos sobre el hecho concreto, específico. Una, las declaraciones de mi mamá, que también deben obrar en el juego federal de acá. Pero básicamente mi mamá, si bien no identifica personas con nombre y apellido, dice que tenían, que algunos de ellos vestían, creo, camperas militares, y específicamente menciona polainas. La polaina, como usted sabe, señor presidente, señores jueces, es parte de la vestimenta de alguna de las fuerzas policiales que se ponen arriba de del borseguí o a veces arriba de los zapatos. Mi mamá conocía muy bien ese uniforme. Primero porque somos del puerto y muchas veces desde muy chico me llevaban a la armada, a los desfiles, pero además teníamos un tío, el sargento Basio, que fue mi padrino, que era un oficial de la armada, por lo tanto muchas veces se lo veía con polainas, así que sabía muy bien lo que eran las polainas. Estamos escuchando el testimonio de Eduardo Suárez en el juicio subzona 15, tramo tercero de Mar del Plata. Aquí lo vamos a escuchar ahora refiriéndose a la charla que tuvo con su defensor oficial mientras estaba detenido en el penal de Sierra Chica y además contó cómo era la militancia en Mar del Plata en ese momento. Así que secuestran a mi papá. Lo llevan al campo de deportes y ahí lo fusilan. El otro elemento, siendo preciso en las cuestiones puntuales, después podemos ver el contexto en que ocurrió esto. El otro elemento es, creo que ya lo declaró otras veces, pero sus excelencias no conocen estos datos, así que se los tengo que mencionar. Es la primera entrevista que tuve con mi defensora oficial, la defensora federal, la editora Teodoris. Me fue a visitar a Sierra Chica y en la entrevista, cuando yo reclamé sobre la muerte de mi papá, le dije, está bien, nosotros estamos en guerra, pero mi papá no tenía nada que ver con esto. Y ella me dijo expresamente, ¿qué creías vos que nosotros íbamos a hacer con tu papá? ¿Qué pensabas vos que nosotros íbamos a hacer con tu papá? Si tu papá, vos decís que no tenía que ver con esto, pero en primer lugar era tu papá. O sea que todos tienen que ver con todos. Pero además, tu papá colaboró en la operación donde ustedes arrasaron la comisaría. Por lo tanto, si vos creías que no tenía consecuencias, las tenía. Entonces, la muerte de tu papá tuvo que ver con esto, específicamente. Eso es lo que me dijo la doctora Teodoris. Bueno, esos son los elementos específicos, concretos, que tienen que ver. Yo no conozco a los imputados. Sí le puedo decir, señor presidente, señores jueces, que Mar del Plata para los años 75 no estaba aislada de la Argentina. Es decir, la Argentina se venía produciendo un proceso de lucha de clase, de lucha antiimperialista, que llevaba 70, 80 años antes. Y Mar del Plata nunca fue una isla, digamos. Mar del Plata, ustedes saben, es una ciudad turística, y a partir de los años 50, 60, sobre todo cuando nació mi generación, fue invadida básicamente por cientos de miles de sectores trabajadores de toda la Argentina. Con los trabajadores, obviamente, donde hay concentración de trabajadores, hay luchas, luchas sociales, luchas... y hay ideología. Entonces, el proceso de lucha que se vivió en la Argentina en los años 50, del 50 en adelante, ese proceso que se llamó históricamente la resistencia peronista, hasta los años 70, que en Mar del Plata tuvo una presencia muy, muy grande, tuvo sus consecuencias. Es decir, mi generación es hija o nieta de esos que vinieron luchando durante los 20, 30, 40 años anteriores a mi nacimiento. Pero de la misma manera, excelencias, de la misma manera que se producía un nivel alto de lucha, de enfrentamiento, de luchas sociales, de luchas obreras, también había un alto nivel de represión, como no podía ser de otra manera, muy alto. Es decir, una represión indiscriminada que en Mar del Plata, pero además en Mar del Plata se daba una particularidad que se dio en muy pocos lugares, quizás en La Plata, en otros lugares no se dio con tanta frecuencia o virulencia, que es la aparición de grupos de exterminio, de grupos civiles armados, de grupos de exterminio, que al principio eran grupos silvestres, salvajes, como el CNU y algunos otros grupos, la Alianza Libertadora, que eran grupos que venían de la derecha peronista, que no pasaban de los cadenazos, pero ya mucho después del asesinato de Silvia Filler, esos grupos pasaron a también tener un alto grado de organización y sobre todo de presencia, de colaboración del Estado. Es decir, ya no era el nivel de enfrentamiento que se dio en Mar del Plata, ya no tenía que ver solo con una interna dentro del peronismo o la represión a los sectores revolucionarios, a la izquierda, peronista o no peronista, tenía que ver con una presencia muy grande del Estado. Esos grupos no podían desarrollarse y moverse sin la participación abierta de la policía, del ejército y sobre todo de la Armada. Estamos escuchando el testimonio del Negro Suárez en el juicio de Mar del Plata. El testigo se refirió al rol de la Armada en Mar del Plata en la represión. La Armada en Mar del Plata fue lo que pudo haber sido el ejército en Córdoba o en el Campo de Mayo, en otros lugares. Y la Armada tenía una presencia, siempre tuvo una presencia muy grande, igual que la... algunos sectores patronales, como la UCIP, etcétera, ¿no? Entonces, les puedo dar algunos ejemplos porque sé que el tribunal probablemente esté muy ocupado, pero les doy algunos ejemplos para que tengan ustedes en cuenta cuando tengan que resolver algunas de estas cuestiones. Las disputas, por ejemplo, que nosotros teníamos, yo era el secretario general de la Juventud Peronista en Mar del Plata, y por lo tanto había una disputa muy grande por los paredones, pintando paredes, En esos años la disputa no era por carta de documento ni por recurso de amparo, la disputa era en términos muy, muy violentos. Cuando nosotros teníamos que pintar una pared, la pintábamos con seguridad, con una fuerte seguridad. Cuando el CNU, el CDO, la Alianza Libertadora tenía que pintar una pared, los que le hacían la seguridad eran básicamente soldados de la Armada, uniformados con jeeps de la Armada que cortaban las calles y que venían los grupos a pintar una pared, ¿no? Es decir, fíjense ustedes que incluso hasta para una simple pintada, ellos contaban con un nivel de presencia del Estado muy, muy importante, como la ha comentado también en la Justicia Federal. En su testimonio, Suárez volvió a referirse a algo que ya nos había dicho, que era la charla que tuvo con su defensora pública oficial, Teodoris, en el penal de Sierra Chica, pero contó aquí específicamente lo que charló con ella acerca del asesinato de su papá y además profundizó sobre lo que pasó con él. Yo le reclamo la muerte de mi viejo. Es decir, yo le digo básicamente... mi viejo era un simple delegado, no tiene que ver con esta guerra, no tiene que ver con todo esto. Yo entiendo que, bueno, ustedes tomarán las decisiones que tienen que tomar conmigo, estaba preso a disposición del juez federal y ella era una funcionaria federal, pero le reclamo el tema de mi papá específicamente y en ese contexto ella me dice, no te hagas el tonto, tu viejo tuvo que ver en todo esto y esto no es gratis. O sea, estas cosas son las consecuencias de la acción que tuvo tu papá colaborando con vos en la fuga. ¿Y ella cómo sabía eso? ¿Surgía de la causa? No surgía de la causa. No. Entiendo que ella era parte de ese entramado que básicamente el CNU tenía en ese momento enquistado en la Justicia Federal de Mar del Plata. Pero no surgía en la causa. Ni en mi causa, ni en la causa de la comisaría, ni en la causa de la muerte de mi viejo. No surgía, ¿no? Bien, entonces le hago algunas preguntas sobre el momento de los hechos respecto de lo que ya nos contó. Usted hizo referencia en cuanto al día en el que van a la casa de su papá, como dos días después de una fecha anterior. ¿Usted nos puede decir la fecha exacta? 27 de mayo, a la tipo 11 y media, 12 de la noche. Mi papá tenía dos trabajos. Trabajaba de 8 a 2 de la tarde en el Ministerio de Obras Públicas, hacía más de 20 y pico de años que trabajaba ahí, y después entraba a las 8 de la noche hasta las 0 horas en TEL. En los dos casos era delegado de ATE y de FUETRA. Y entonces ese día trabajó normalmente. Entiendo que hubo una discusión, fueron compañeros míos a tratar de sacarlo de la casa, que se vayan, y él les dijo, no, yo no hice nada, por lo tanto yo me tengo que quedar. No. Bueno, y entonces ese día vino del trabajo, así que trabajaba 2 minutos de mi casa, en el puerto, todos somos del puerto. Así que si salió a las 12, habrá llegado 12 y 5 minutos, 12 y 10, y casi atrás de que llegó él, irrumpieron en casa. Pasaba lo que ocurría siempre, lo que venía ocurriendo desde hacía bastante tiempo, un poco también para que entienda el tribunal, los civiles venían invocando ser fuerzas policiales, si no nadie les iba a franquear la puerta. Entonces, policía, abran la puerta. Eso pasó con mi viejo, pasó con Pacho Lizagaray, pasó con montones de casos donde la opción era abrir la puerta o resistirse, porque de todas formas si uno sabía que iba a morir, a como sea, ¿no? Yo no les hubiera abierto la puerta si hubiera sido mi papá. Entonces, policía, abran la puerta, dijeron que era policía, una vez que ya abrieron la puerta, no había arma, no había nada para resistir, ingresaron y se lo llevaron. Mi mamá les dijo, yo quiero que me lleven también, no, con usted no es la cosa, es con él. Lo llevaron específicamente lo que cuenta mi mamá, no recuerdo si figura en el expediente eso, pero le pusieron la cabeza o la cara frente al asiento de atrás, a la ventanilla, alguien le dijo sí, es él, y se lo llevaron. Eso fue lo que pasó. ante una pregunta de la Fiscalía, Santiago Yeravide, María Eugenia Montero están en este juicio. Suárez, Eduardo Suárez, a quien estamos escuchando en su testimonio en el juicio de Mar del Plata, subzona 15, tramo 3, por el asesinato de su padre, explicó cuál es su hipótesis acerca del motivo por el que asesinaron finalmente a su papá. Entiendo que es una idea muy personal, pero tiene que ver con la historia de ese momento. Yo creo que el tribunal probablemente necesita algunos elementos de la historia, pero como les decía, para los años 70, para principios de los años 70, el nivel de lucha en la Argentina era alto, muy, muy alto. El nivel de enfrentamiento era también muy, muy alto. Yo veo que los jueces son muchachos muy jóvenes, por lo tanto hay elementos que necesitan tener. El nivel de enfrentamiento era muy, muy alto. Y por lo tanto era, como podríamos decir en ese momento, podemos decir hoy también, depende de qué lado uno se pare, era patria o muerte, es decir, era una situación donde no había mucha negociación en esa pelea. Cuando la lucha es una lucha de intereses de clase, cuando se enfrentan proyectos que son antagónicos, como ocurría en la Argentina en ese momento, creo que siguen ocurriendo, cuando se enfrentan proyectos, uno expresando a las mayorías populares y otro expresando la explotación, la dominación, la miseria, el saqueo, no hay mucho para negociar, no había margen en eso. Yo personalmente, por ahí contesta su pregunta, señor fiscal, personalmente, como era el secretario de la Juventud Peronista y tenía algunas, digamos, responsabilidades diplomáticas, solía hablar mucho con la iglesia, con los obispos, con el de acá, con el de Azul, como el señor Marenco, obispo de Azul, como el señor Piroño. Solía tener a veces algún encuentro con algún miembro del CNU, me pasó mucho, hablaba mucho con Piatti, por ejemplo, que era un cuadro muy importante del CNU, por ahí en el marco de enemigos. Y siempre Piatti decía, ustedes no van a poder con nosotros, porque además nosotros somos el Estado peronista, ¿no? Entonces eso es un poco lo que explica el contexto que la Fiscalía me pregunta, ¿no? Es decir, en ese contexto ya habían asesinado, ya habían ejecutado a varios compañeros nuestros, básicamente a Pacho Elizagaray, que era un oficial montonero responsable de estudiantil, a sus primos, habíamos perdido varios compañeros, el flaco Kane, que le decíamos, marido de Susana Ure, es decir, habíamos perdido muchos, muchos compañeros a manos de la derecha. Insisto, la derecha no podía en ese momento, eso es, doy seguridad absoluta, porque estaba metido en ese proceso, la derecha no podía llevar adelante esas operaciones con tanto despliegue si no era con apoyo, como decía Piatti, del Estado, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuando yo caigo, era un referente, no sé si importante, pero era lo que en ese momento se llamaba jetón, era una jerga muy política, por ahí se usa menos ahora. El jetón era el tipo que ponía la cara, ese era el jetón. Y yo era el secretario de la Juventud Peronista de acá y participaba en la mesa provincial de la Juventud Peronista en La Plata, iba una vez cada 15 días, cada mes. Por lo tanto, era una referencia política. Y conocido, daba las conferencias, qué sé yo. Creo que eso probablemente haya movido también a mis compañeros a producir esa operación, y cuando la operación sale mal, da la sensación, por lo que decía la doctora Teodoris, que también ellos han hecho una evaluación política. Dijeron, hay que vengar esto, hay que dar un ejemplo claro. Y era mi viejo. Es decir, si no era mi viejo, no había otra manera de llegar. Ya estábamos clandestinos hacía mucho tiempo, vivíamos en una situación muy difícil. Por último, el negro Eduardo Suárez, como todos quienes se sientan en la silla de quienes dan testimonio, se les pregunta si quieren decir algo más. Y él dijo esto. El contexto era un contexto, como dije antes, de lucha, de enfrentamientos. Pero nosotros no nos... Hubo un punto, creo, a partir de los años fines del 74, principio del 75, ya Perón había muerto, que creo que nosotros, en la juventud peronista, en las organizaciones sociales de ese momento, incluso en Montoneros, creo que no evaluamos, no nos imaginamos el nivel de salvajismo. Es decir, no pensamos... algunos habíamos vivido la anterior dictadura, lo que llamaba la dicta blanda, Onganía, Lanusse. Eran dictaduras donde había códigos todavía, salvo Trelew. Bueno, Trelew lo produjo la Armada también. Es decir, pero donde había medio como códigos, como hasta que los enemigos, la guerra tiene códigos, ¿no? Tiene leyes. A partir de esos años, creo que esos códigos ya no existieron más. Entonces, el nivel de salvajismo que se produjo, creo que no lo analizamos bien, y cuando lo analizamos ya era un poco tarde porque las consecuencias eran terribles, y casi ahí mismo se profundizó eso con el golpe. Entonces, la participación del Estado, de los funcionarios del Estado, sean jueces, sean fiscales, sean miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, llevaron adelante una represión que uno por ahí la había estudiado, cuando había estudiado el proceso en Argelia, en Vietnam, es decir, esos procesos de salvajismo absoluto, pero parecía como que en la Argentina, los 20 años anteriores de pelea, habían mantenido ciertos criterios aún entre enemigos. Bueno, eso se terminó. Eso a partir del fin del 74, principio del 75, se terminó. Y creo que la muerte de mi papá, igual que otras barbaridades que fueron ocurriendo, el fusilamiento de los presos, era algo que no se había calculado. Eduardo Adolfo Suárez, el nombre del papá de El Negro Suárez, acaba de contar durante su testimonio en el juicio de Mar del Plata, en el que se investiga su secuestro y su asesinato, cómo fue, cómo ocurrió ese episodio. Entonces, en un intento de fuga, de rescatarlo de el lugar en el que estaba detenido después de una redada policial. Bueno, cuando volvamos nos vamos a meter en el último bloque de este programa, que va a estar dedicado a la entrega de los premios Sara Solars de Ossatinsky, que fue la semana pasada, y queremos escuchar algunas voces de ese momento tan particular para nosotros y nosotras aquí en La Retaguardia. Bueno, la semana pasada, miércoles, fuimos a la ESMA y fuimos como más nos gusta ir a la ESMA, que no nos gusta nada ir a la ESMA. A mí no me gusta nada ir a la ESMA, no me acostumbro, no quiero acostumbrarme. Pero fue un momento muy lindo en el salón de los pañuelos azules, de los pañuelos blancos. En el que era el quincho de los milicos en aquel momento, y allí estuvimos realmente en un momento inolvidable. El colectivo de sobrevivientes y testimoniantes de la ESMA decidió entregar los premios Sara Solars de Ossatinsky en esta emisión 2025 a Tati Almeida y a Vera Harach, dos integrantes, dos referencias absolutas de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y a este medio de comunicación, a La Retaguardia. Para quienes nos están viendo por YouTube, este es el hermoso premio, es hermoso, que tiene por supuesto el rostro de Sara Solars de Osatinsky, sobreviviente de la ESMA. Para quienes no conozcan su historia, ella fue una de las tres mujeres que en el 77 pudieron recuperar su libertad, las liberaron en Europa, y allí ellas, lejos de seguir su camino, lo que hicieron fue dar testimonio y realizar las primeras denuncias sobre lo que estaba ocurriendo en la ESMA durante la dictadura. Gigantes, absolutamente gigantes, las tres. Así que este premio lleve el nombre de Sara y que sea entregado por quienes nos lo entregaron, al lado de esas dos mujeres enormes como Tati y Vera. Para nosotros fue un honor enorme. Vamos a empezar a escuchar algunas voces de ese momento. La vamos a escuchar primero a Tati Almeida, al recibir su premio. Bueno, efectivamente, yo era una gorila, me salían los pelos por todos lados. Ya me afeité, ¿eh? Bueno, efectivamente, realmente, en vos, Manolo, Marisa, felicito a todas, a todos, a todes los que hace tiempo formando gente del Centro Clandestino ESMA, porque con eso hacen memoria, y que me estén entregando este premio. Yo lo entregué hace mucho a Pablo Giotto, me acuerdo, y que ahora me lo entreguen a mí, por supuesto, a mí. Están todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y realmente es un orgullo el premio Solars, porque sabemos lo que aportó, ya lo vieron ahí en el video, lo importante que fue, porque después ayudó también a encontrar nietos y a juzgar a los genocidas. Así que honestamente, es un orgullo, es una satisfacción muy grande la que estoy recibiendo. Y les digo a este grupo tan importante que se ha formado, que sigan adelante, tienen nuestro apoyo. No, no bajen los brazos. Se lo decimos nosotros, a las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. ¡Va! Qué grande, Tati, recibiendo el premio de manos de Manolo, un compañero de su hijo, y de Miriam Lewin. Miriam, justamente sobreviviente de la ESMA, después de entregarle el premio, también habló. A mí siempre me sorprendió la energía desbordante de Tati. A veces, cuando me contaba todo lo que hacía en un día, me cansaba solo de escucharla. Por eso se ganó el apodo de la madre con patines, porque andaba de acá para allá, subía y bajaba de aviones, de micros, de trenes, todo. Bueno, patín. Le vas a poner un motorcito a la silla de ruedas para que pueda ir más rápido, pero nadie la para. Siempre en todas las marchas a las que fui, resonaba la voz de Tati desde el escenario. Nunca faltaba a ningún compromiso con la militancia, con los organismos de derechos humanos. Tati es un símbolo de unidad, es un poco la madre de todos nosotros. Me emocionó mucho saber que ella conocía a la familia, también militar, de una querida amiga mía que fue asesinada embarazada, Patricia Palazuelos, una de mis mejores amigas. Tati conocía a la familia y eso inmediatamente me sorprendió, como que había algo que nos unía. Y la segunda cosa que nos unió y que fue también una enorme casualidad fue que Alejandro había ido al mismo colegio que mi novio desaparecido, al Dámaso Centeno. Hace poco tuvo que organizarse un abrazo al Dámaso porque el director del Dámaso se le había ocurrido hacer un posteo en Twitter hablando de regalarle a tu amigo zurdo un alfajor Jorgito con la foto de Videla. Esto fue lamentable porque hay creo que 13 desaparecidos o 14 en ese colegio, que es un colegio que depende del ejército argentino, ¿eh? O sea que es responsabilidad remover a este señor del Ministerio de Defensa. Todavía estamos esperando que lo remuevan. Y otro acompañamiento personal y profesional que tuve de Tati es cuando ella nos apoyó y nos alentó en la búsqueda de los aviones, de las vuelas de la muerte, de la identificación de los pilotos y su posterior condena. Y ella desde el primer momento dijo, ese avión tiene que estar en la ESMA. Fue el avión desde el que se arrojó a las Madres de Plaza de Mayo, al grupo fundador, a Mari Ponce de Bianco, a Esther Cariaga y a Azucena Villaflor, y a las dos monjas francesas, Alice Domon y Leonie Duque, y a un grupo de militantes de derechos humanos que las acompañaba cuando juntaban dinero para publicar la primera solicitada con los nombres de los desaparecidos, y fueron infiltradas por Alfredo Astiz, que ahora está gozando de su alojamiento de lujo en Campo de Mayo gracias a este gobierno. Fue Tati la que con perseverancia, junto con una de las hijas de Esther Cariaga, con Mabel Cariaga, Ana María está aquí, ella me decía que tenía que convencer al gobierno de que trajera el avión. No era fácil, hubo una enorme negociación, salía un dinero, pero lo valía, porque ahora, gracias a Tati, ese avión está aquí en la ESMA, forma parte de los recorridos y es la demostración de la crueldad, la demostración de la perversión. Después de la entrega del reconocimiento a Tati Almeida, vino el reconocimiento a la retaguardia. Vamos a escuchar entonces a Conrado Geiger anunciarlo. Ay, qué incómodo. Vamos, decía entonces, a la entrega del segundo reconocimiento. Es para la retaguardia. La Retaguardia es un medio comunitario y cooperativo que nació en el 2003 como un programa de radio. Con el correr de los años, el proyecto se fue volviendo colectivo de comunicación popular con una radio online y un portal de noticias. Las luchas por los derechos humanos de ayer y hoy son eje central de su agenda periodística, junto con los temas de género y medio ambiente. En 2010 comenzaron en la radio un programa de una hora semanal dedicado a los juicios por crímenes de lesa humanidad, del que participó hasta su muerte Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. En 2020, con la pandemia, comenzaron a transmitir el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros que venían cubriendo por escrito. Y allí todo cambió. Para los juicios y también para la retaguardia. Llevan transmitidos más de 60 juicios desde aquel momento. En la actualidad transmiten los 14 juicios del país vinculados al último genocidio. Reconocen en las madres y abuelas una guía. También admiten que admiran profundamente la lucha de quienes sobrevivieron al horror, tanto por su militancia de los 70, como la perseverancia con la que sostienen la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Vamos a hacer entonces entrega. En nombre de la retaguardia, Fernando Tevele. Gracias. Bueno, fue realmente un hermoso momento el que vivimos allí con Mario Morán y José Antonio Toledo entregándonos el premio. Vamos a seguir con el audio número 5. Bueno, parece que ahí hablo yo, además de José Antonio y de Mario. Vamos a escucharlo. Cuando surgió el tema de reconocimiento a quien se otorgaba y cuando surge la retaguardia, una unanimidad de criterio, con mucha alegría de todas las compañeras y compañeros en poder hacerlo y reconocer a este medio. Te acaban de contar todo lo que hacen y bueno, es una gratitud por cubrir, por informar, por estar, por poner el pecho, que no es común, ¿no? Y sobre todo ese espíritu de trabajo en equipo, en grupo, ustedes y los medios con los que hacen todo este trabajo. Y la verdad que, bueno, es un honor poder darles una palmada, ¿no?, en todo este gran trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, gracias compañeros, gracias por el trabajo que ustedes hacen, que nos hacen permanecer también a nosotros en actividad activa con relación a todo lo que falta y todo lo que se debe informar. Lo que muchos compañeros que no tienen acceso a la militancia, digamos, en la zona centro y demás, ustedes llegan y llegan a través de los sistemas y de medios. Por eso es muy importante la difusión que ustedes vienen haciendo siempre, por eso es muy importante tener siempre todas las semanas, casi todas las semanas, el cronograma de juicios y poder transmitir y difundir y que estemos atentos a dónde se está haciendo los diferentes juicios. Eso es por un lado. Por otro lado, quería entrelazar un poco lo de Sara, el premio Sara. ¿A quién fue ella? Yo no tuve el gusto de conocerla, lamentablemente, pero por los testimonios de las compañeras, especialmente de las compañeras que estuvieron acá con ella, es algo no solamente conmovedor, sino que es algo sumamente humano. Lo que ella ha ayudado a muchas de las compañeras, algunas a lo mejor están, otras no están, en la atención después de ser torturadas, en alcanzarles lo que fuera, ayudarlas. Y no solamente eso, sino también me acordé de un término judío que decía: quien salva una vida, salva a la humanidad. Bueno, ella seguramente, Sara, ha salvado acá muchas vidas, especialmente de alguna parturienta. Entonces, por eso mismo me parece que lo emotivo no es solamente en el acto, sino en el reconocimiento humano. Y de la misma manera que a nuestras queridas madres y abuelas, que ellas nos han tratado como hijos e hijas. Siempre tuvieron, abrieron los brazos para aceptarnos, y que nos reconfortaron en eso y pudimos seguir trabajando, activando, militando y recorriendo todo lo que hiciera falta recorrer, desde los territorios hasta los centros estudiantiles, en una tarea muy importante que un poco el Estado quedó en deuda con nosotros, nuestro Estado en ese momento, que fue la difusión permanente de poder transmitir lo que fue el terrorismo en la década con los militares, y que no pudimos desarrollarlo en aulas y demás lugares como sí lo pudieron hacer, por ejemplo, los chicos de Malvinas en su momento, las abuelas, pero los sobrevivientes no hemos tenido la voz, no nos han permitido tener la voz en su momento, que lo hemos solicitado y no fue tenido en cuenta, para poder difundir. Y seguramente que muchos de estos casos que hoy estamos viendo, de estos chicos, de esta juventud, o gran parte de lo que fue juventud, que hoy es un poquito más grande, y si hubieran escuchado nuestros testimonios, posiblemente un granito de arena hubiéramos aportado a que no se desvíen como hoy lamentablemente muchos de los chicos están. Compañeras, compañeros, enormemente agradecido que me escuchen y muchas gracias por estar y estemos vivos todos nosotros. Sigamos adelante. Ay, qué bueno, me encanta poder evitar que escuchen mi intervención. Está cualquier cosa en la transmisión que hizo la retaguardia ese día. Estábamos con Eugenio Otero, con Jorge Soler y Camila Cataño estaba en doble rol, allí recibiendo el premio, pero también haciendo la transmisión a través de la retaguardia. Vamos a escuchar un segmentito de Vera Jarach. Es el audio número 6. Vera comenzó su intervención al recibir el premio Sara Solars de Osatinsky. Bueno, por lo pronto, gran emoción y gracias, mucha gratitud. Y ustedes que me conocen desde hace muchos años saben que yo soy una parlanchina. Saben eso, pero hoy muchas palabras no voy a decir y ahí tengo una costumbre, que cuando me dan un reconocimiento, y he tenido unos cuantos, y soy ciudadana honoraria de muchas ciudades, y tengo una larga vida, casi centenaria. Y habló un montón Vera, por suerte fue muy lindo escucharla y muy interesante además escucharla. Bueno, gracias de nuevo a los compañeros y compañeras de el colectivo de sobrevivientes. Un abrazo para Mario Neymal y Mario Morán, que fueron quienes nos entregaron en mano ese reconocimiento de parte del colectivo de sobrevivientes y de testimoniantes de la mega causa ESMA. Para cerrar, bueno, se está cumpliendo el primer aniversario de la partida de Nora Morales de Cortiñas. Es muy triste tener que recordarla, por supuesto, pero nosotros elegimos recordarla con esa sonrisa. Quienes están viéndonos por YouTube, disfrútenla. Quienes nos están escuchando a través de la radio, imagínenla, porque era una marca suya esa sonrisa. La vamos a escuchar y con esto nos vamos. Yo me despido ahora. Y nos vamos escuchándola contar una anécdota. Es el mismo día en la biblioteca en la que lo escuchamos al comienzo del programa. Estamos hablando de hace muchos años. Ella cumplía 85. Se le hizo un homenaje en la biblioteca. Y contó esta anécdota de sus viajes en tren. Bueno, sigo viajando en el Sarmiento, pero ahora reconozco que viajo mejor. Bueno, y hay un asiento que es para ancianos y para personas con discapacidad, pero les cuento una anécdota. El otro día subo al tren lleno hasta el techo y entonces había un señor sentado medio como adormecido, porque yo viajo en el tren de los hombres dormidos. Todos suben, cierran los ojos y se despiertan cuando el tren para en 11. Saludos a Pablo, besos. Chao. Bueno, y entonces yo digo, lo pido, no lo pido. Y era un hombre como de 40 y pico de años, 50 años. Y le digo, señor, ¿usted no me podría dar el asiento que dice ahí que es para personas mayores, no? Bueno, y me mira así tímidamente, dice, estoy tan cansado. Entonces le dije, bueno, no importa, yo me quedo acá paradita. Entonces una chica que estaba al lado de él, me dice, no, yo le doy mi asiento. Me dio el asiento, me senté al lado del hombre dormido. Bueno, cuando en una de esas el tren se llenó hasta el techo, veo una mujer y veo dos patitas colgando. Tenía un bebito en UPA. Me levanto y le digo, no te había visto, vení, sentate. Y había 3-4 hombres alrededor. ¿Qué? ¿Usted se va a levantar? ¡Que se levante el dormido! Y yo le dije, señor, está cansadito el señor. Y dice, todos estamos cansados, señora, porque los que viajamos en tren a esta hora y venimos acá parados, todos estamos cansados. Que se levante el señor. Y me dio pena, se tuvo que levantar el señor. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.